Pero tienes amigos. Tienes un chingo de amigos. ¿Qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? ¿Qué les ofreces? Una conciencia consolidada reside en una sala de banquetes, oscurecida cerca del techo de una mente en cuyo piso se revuelcan como 10.000 cucarachas cuando entra un rayo de luz. Al tiempo que todos los pensamientos se unen en un instante en un unánime cuerpo que ya nada expulsa, mientras las cucarachas encierran una verdad que nadie pronuncia. Tuve una noche en la que todo me fue revelado. ¿Cómo puedo volver a hablar? La hermafrodita quebrada que solo confiaba en sí misma encuentra la habitación en una realidad rebosante y ruega no despertar jamás de la pesadilla. Y estaban todos allí, todos y cada uno de ellos, y conocían mi nombre, y yo me escabullía como escarabajo por los respaldos de sus sillas. Recuerda la luz y cree en lo que la luz hable. Un instante de lucidez antes de una noche eterna. No me dejes olvidar. Estoy triste. Siento que el futuro no tiene esperanza y que las cosas no tienen mejora. Me aburre todo y nadie me satisface. Como persona soy un rotundo fracaso. Soy culpable, se me está castigando. Me gustaría matarme. Antes podía llorar, pero ahora estoy más lejos de las lágrimas. He perdido el interés en los demás. No puedo tomar decisiones, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar. No puedo sobrellevar mi soledad, mi miedo, mi asco. Estoy esquelética. No puedo escribir. No puedo amar. Mi hermano está muriendo. Mi amante está a punto de morir. Los estoy matando a ambos. Voy como tromba hacia mi muerte. Me aterra la medicación. No puedo hacer el amor. No puedo coger. No puedo estar sola. No puedo estar con los demás. Mis caderas son demasiado grandes. No me gustan mis genitales. A las 4:48, cuando la desesperación me visita, habré de colgarme al compás de la respiración de mi amante. No quiero morir. Me he deprimido tanto por mi mortalidad que he decidido suicidarme. No quiero vivir. Tengo celos de mi amante durmiente y codicio su inducida inconsciencia. Cuando se despierte, envidiará mi insomnio de reflexión y mi discurso arrastrado por la medicación. Me he resignado a la muerte este año. Algunos le llamarán a esto autoindulgencia. Tienen suerte de no conocer su veracidad. Algunos conocerán el simple hecho del dolor. Esto se está volviendo mi normalidad. 100, 72, 84, 91. 81, 69, 58, 44, 42, 37, 21, 38. 12, 7, 28. No estuve mucho allí. Pero al tomar un amargo café negro, Me atrapa ese olor medicinal en una turbia nube de tabaco añejo. Y algo me toca en ese sitio que aún solloza, y una herida de hace 2 años se abre como un cadáver, y una vergüenza hace tiempo enterrada ruge su fétido dolor en descomposición. Una habitación de rostros inexpresivos miran mi dolor sin inmutarse, tan desprovistos de sentido que vislumbran sus malas intenciones. El doctor ese y el doctor aquel, y el doctor Beto a saber, que está de paso y le apeteció venir a joderme también un poco. Ardiendo en un tibio túnel de consternación, mi humillación se completa al tiempo que me sacudo sin razón y me tropiezo con las palabras y no tengo nada que decir sobre mi enfermedad, que es sin sentido porque de todos modos voy a morir. Y estoy estancada por esa tersa voz psiquiátrica de la razón que me dice que hay una realidad objetiva en la cual mi cuerpo y mi mente son solo uno. Pero no estoy aquí y nunca he estado. El doctor ese anota y el doctor aquel pretende un murmullo de simpatía, observándome, juzgándome, oliendo el terrible fracaso que transpira mi piel. Mi desesperación encaja uñas y dientes y mi pánico que todo devora, empapándome mientras boquiabierta, me horrorizo ante el mundo y me pregunto por qué todos sonríen y me miran sabiendo el secreto de mi dolorosa vergüenza. ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza! ¡Ahogada en tu puritita puta vergüenza! Doctores inescrutables. Doctores sensatos. Doctores estrafalarios. Doctores que más bien dirías son pacientes bien jodidos, si no fuera porque te presentan pruebas. Hacen las mismas preguntas, ponen palabras en mi boca, ofrecen curas químicas para la angustia congénita y se cubren sus inmundos traseros unos a otros, hasta que quiero gritar que vengan. El único doctor que me tocó por propia voluntad, que me miró a los ojos, que se rió de mi humor negro pronunciando con voz de tumba recién cavada, que se tomó en broma cuando me afeité la cabeza, que mintió y dijo, qué bueno es verte, que mintió y dijo, qué bueno es verte. Yo confié en ti, yo te amé. Y no es perderte lo que me duele, sino tus falsedades de mierda a cara descubierta, disfrazadas de anotaciones médicas. Tu verdad, tus mentiras, no las mías. Y mientras creía que eras distinto y que quizás incluso sentías la angustia que a veces flameaba en tu rostro y amenazaba entrar en erupción, tú también te estabas cubriendo tu inmundo trasero. Igual que cualquier otro imbécil de mierda. Mi mente dice, eso es traición. Y mi mente es sujeto de estos desconcertados fragmentos. Nada puede extinguir mi furia. Y nada puede extinguir mi furia. Y nada puede restaurar mi fe. Este no es un mundo en el que desee vivir. ¿Tienes algún plan? Tomar una sobredosis, cortarme las muñecas y después colgarme. ¿Todas esas chingaderas juntas? No podría interpretarlo erróneamente como un pedido de auxilio. No funcionaría. Claro que sí. No funcionaría, estás mutilado. Empezaría a darte sueño por la sobredosis y no tendrías fuerza para cortarte las muñecas. Ya estaría subida a una silla con un lazo al cuello. Si estuvieras sola, ¿te parece que podrías hacerte daño? Me aterra saber que podría. ¿Y eso podría ser una forma de protegerte? Sí. El terror es lo que me mantiene alejada de las vías del tren. Solamente espero por Dios que la muerte sea el final. Me siento como de 80 años. Estoy harta de la vida y mi mente quiere morir. Eso es metáfora, no realidad. Es un símil. No es realidad. No es una metáfora, es un símil. Pero aunque lo fuera, el carácter que define a una metáfora es que es real. No tienes 80 años. ¿O sí? ¿O sí los tienes? ¿Tú desprecias a todas las personas infelices en general o solo a mí en particular? No te desprecio. No es culpa tuya. Estás enferma. No me parece. No. No. Estoy deprimida. La depresión es enojo. Es lo que hiciste, quién estuvo, a quién le echaste la culpa. ¿Y a quién le echas tú la culpa? A mí. Cuerpo y alma no pueden casarse. Tengo que transformarme y ser quien realmente soy y vociferar eternamente ante esta incongruencia que me está entregando al infierno. La insoluble esperanza no me puede sostener. Me voy a ahogar en disforia, en el gélido negro pantano de mi yo, el foso de mi mente inmaterial. ¿Cómo puedo volver a la forma ahora que todo pensamiento formal se ha ido? No es una vida que pueda aprobar. Me amarán por aquello que me destruye. La espada en mis sueños. El polvo de mis pensamientos, la enfermedad que se incuba en los pliegues de mi mente. Cada cumplido se lleva un pedazo de mi alma, una expresión regañadienta, estancada entre dos tontos. Ellos no saben nada. ¡Siempre hice lo que quise! La última de una larga lista de cleptómanos literarios. Una tradición consagrada. Robar es un acto sagrado, en un retorcido camino a la expresión. Un exceso de signos de exclamación conjura una inminente crisis nerviosa. Solo una palabra en una página y he ahí el drama. Escribo para los muertos, para los no nacidos. Después de las 4:48 no voy a hablar más. He llegado al final de este triste y repugnante cuento de un sentido aprisionado en un cadáver ajeno y abultado por el espíritu maligno de una mayoría moral. Ya hace mucho tiempo estoy muerta. De vuelta a mis raíces. Canto sin esperanza en el borde. Se ruega contestación tan pronto sea posible. A veces me doy vuelta y atrapo tu olor. Y como una chingada, no puedo seguir sin expresar este tremendo dolor físico y terrible deseo de mierda que tengo de ti. Y no puedo creer que pueda sentir esto por ti y que tú no sientas nada. ¿No sientes nada? ¿No sientes nada? Y salgo a las 6 de la mañana y empiezo mi búsqueda de ti. Sí, he soñado un mensaje en la calle o en algún bar o estación. Voy ahí y espero por ti. ¿Sabes? Realmente me siento manipulada. Jamás en la vida tuve problemas en darle al otro lo que quería. Pero nadie ha podido jamás hacer eso por mí. Nadie me toca, nadie se me acerca. Pero ahora me tocaste en algún lugar tan putamente profundo que no lo puedo creer y no puede ser eso para ti. Porque no te encuentro. ¿Cómo es ella? ¿Y cómo la voy a reconocer cuando la vea? Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Ella, chingada madre, se va a morir. ¿Crees posible que una persona nazca en el cuerpo equivocado? ¿Crees posible que una persona nazca en la época equivocada? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la chingada! ¡Vete a la mierda! Por rechazarme, por no estar nunca ahí. ¡Jódete por hacerme sentir una mierda! ¡Chíngate por desangrarme todo el amor y toda la vida que tenía! ¡Y que también se lo chinguen a mi padre por hacerme mierda ante la vida siempre! Y que de paso se chinguen también a mi madre por no mandarlo a la verga. Pero sobre todo, Dios, por hacerme amar a una persona que no existe. ¡Mierda, mierda, mierda! Dios mío, querida, ¿qué te pasó en el brazo? Me lo corté. Eso es muy inmaduro. Atención, ¿te alivió hacerlo? No. ¿Sirvió para aliviar la tensión? No. ¿Te alivió hacerlo? ¿Te alivió hacerlo? No. No entiendo por qué lo hiciste. Entonces pregunta. ¿Alivió la tensión? ¿Puedo mirar? No. Me gustaría saber si está infectado. No. Supuse que ibas a hacer esto. Mucha gente lo hace. Alivia la tensión. ¿Alguna vez lo hiciste? No. Soy demasiado cuerdo y sensato. No sé de dónde chingados lo habrás leído, pero no alivia la tensión. ¿Por qué no me preguntas por qué? ¿Por qué me corté el brazo? ¿Te gustaría decírmelo? Sí. Entonces dime. Pregunta por qué lo hice. ¿Por qué te cortaste el brazo? Porque es una sensación maravillosa, mierda. Porque es una sensación chingoncísima, güey. ¿Puedo mirar? Puedes mirar, pero no toques. ¿Y no te parece que estás poseída? No. A mí sí. No es culpa tuya, pero tienes que hacerte responsable de tus propios actos. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Tengo terror de perder a aquella a la que nunca he tocado. El amor me mantiene esclava en una jaula de lágrimas. Voy royéndome la lengua con la que jamás puedo hablarle a ella. Extraño a una mujer que nunca ha nacido. Beso a una mujer que durante años me dijo que nunca nos conoceremos. Todo pasa. Todo perece. Todo cansa. Mi pensamiento se aleja con una sonrisa asesina, dejando una angustia discordante que ruge en mi alma. Cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza, cero esperanza. Una canción para la que amo, palpándome su ausencia. El flujo de su corazón, el rocío de su sonrisa. En 10 años todavía va a estar muerta. Cuando yo ya viva con la idea, cuando esté tratando de adaptarme, cuando pasen algunos días en los que ni siquiera piense en eso, ella todavía va a estar muerta. Cuando yo sea una viejita que vive en las calles y me olvide de cómo me llamo, ella todavía va a estar muerta. Todavía va a estar muerta. Chingada madre. Se acabó. Y tengo que resistir sola. Amor mío, amiga mía, ¿por qué me has abandonado? Ella es ese lugar acogedor donde nunca habré de recostarme. Y no tiene sentido la vida a la luz de mi pérdida. Hecha para estar sola, para amar al ausente, encontrarme, librarme de esta duda corrosiva, fútil desesperación, horror en reposo. Puedo llenar mi espacio, llenar mi tiempo. Pero nada puede llenar este vacío en mi corazón. La necesidad vital por la que podría hasta morir. Crisis. Sin peros ni condiciones. No te dije pero, dije no. No puedes, nunca debes, tienes siempre que prometerme que no deberías, que no lo harás. Los innegociables, no hoy. Por favor, no me desconectes la mente cuando estoy tratando de enderezarme. Escucha y comprende, y cuando sientas desprecio, no lo expreses, al menos no verbalmente, al menos no a mí. No siento desprecio. ¿No? No, no es culpa tuya. No es culpa tuya, es lo único que oigo. No es culpa tuya, no es culpa tuya. Es una enfermedad, no es culpa tuya. Ya sé que no es culpa mía. Me lo vienes diciendo tan seguido que empiezo a creer que sí es mi culpa. ¡Coño! No es tu culpa. ¡Ya sé! Pero lo permites. ¿O no? No hay una sola droga en la tierra que pueda hacer que la vida tenga sentido. Tú permites este estado de desesperación absurdo. Lo permites. No voy a ser capaz de pensar. No voy a ser capaz de trabajar. Nada va a interferir más con tu trabajo que el suicidio. Soñé que iba con la doctora y me daba 8 minutos de vida. He estado esperando en esta chingadera de consultorio de mierda durante 1/2 hora. Bien, hagámoslo. Vamos con los psicotrópicos. Vamos con la lobotomía química. Apaguemos las funciones elevadas de mi cerebro y a lo mejor así soy un poquito más capaz de vivir. Hagámoslo. Abstracción al punto de desagradable, inaceptable, desmotivador, impenetrable, irrelevante, irreverente, irreligioso, no repentino, disgustar, dislocar, descorporizar, deconstruir. No me imagino claramente que una sola alma pueda, podría, debiera o vaya a. Y si lo hiciera, no creo claramente que otra alma, un alma como la mía, pueda, podría, debiera o vaya a. Independientemente, sé lo que hago demasiado bien. Ningún hablante nativo, irracional, irreductible, irredimible, irreconocible, descarrilado, desorbitado, deforme, de libre forma, oscuro hasta el punto verdadero, exacto, correcto, quien sea o cualquier persona, cada uno, todos, todo, ahogándose en un mar de lógica, este monstruoso estado de parálisis, todavía enferma. Síntomas: no come, no duerme, no habla, cero apetito sexual, en desesperación, quiere morir. Diagnóstico: pena patológica sertralina, 50 miligramos. Empeoró el insomnio, ansiedad severa, anorexia, pérdida de 17 pesos kilogramos, aumento de pensamientos suicidas, planes e intenciones. Se suspendió luego de la hospitalización sopiclone, 7.5 miligramos. Durmió. Se suspendió luego de sarpullidos. La paciente intentó dejar el hospital pese a la opinión médica, sometida por 3 enfermeros del doble de su tamaño. La paciente amenaza y no coopera. Pensamientos paranoides. Cree que el personal del hospital trata de envenenar la Meyeril, 50 miligramos. Coopera lofepramina, 70 miligramos, elevado a 140 miligramos, luego 210 miligramos. Ganancia de 12 pesos kilogramos. Pérdida de la memoria de corto plazo. Ninguna otra reacción de discusión, con un residente nuevo a quien acusa de violación luego de que ella lo denunciara en el hospital y se cortara sus genitales con una hoja de afeitar. La paciente es pasada al cuidado de la comunidad al ingresar un paciente psicótico agudo en emergencia clínica más necesitado de cama en el hospital Citalopram, 20 miligramos. Temblores matutinos. Sin otra reacción se suspende la lofepramina y el citalopram luego de resultar la paciente completamente harta de efectos secundarios y falta de mejoría obvia. Síntomas de la discontinuación: mareo y confusión. La paciente se derrumbaba una y otra vez, desvaneciéndose y tirándose bajo los automóviles. Ideas alucinatorias. Cree que ella es el anticristo hidrocloruro de fluoxetina. Nombre comercial: Prozac, 20 miligramos, elevado a 40 miligramos. Insomnio, apetito errático, pérdida de 14 pesos kilogramos, ansiedad severa, incapaz de alcanzar orgasmos, pensamientos homicidas hacia varios doctores y fabricantes de medicamentos. Descontinuados. Ánimo. ¡Encabronada! Afecto. ¡Emputada! Toracina, 100 miligramos. Durmió. Más calmada ven la farcina, 75 miligramos, elevado a 150 miligramos, luego a 225 miligramos. Mareos, baja presión sanguínea, jaquecas. Sin otra reacción, interrumpido, la paciente rechaza el Ceroxat. Comportamiento hipocondríaco. Refiere pestañeo espasmódico y pérdida severa de memoria como evidencia de disquinesia tardía y demencia tardía. Se negó a seguir con más tratamiento, 100 aspirinas y una botella de tequila. La paciente despertó en una alberca de vómito y dijo: quien duerme con un perro se despierta lleno de pulgas. Severo dolor estomacal, sin otra reacción. Se abre la escotilla. Luz cruda. La televisión conversa, llena de ojos. Los espíritus de la vista. Not enough sleep again. Y ahora tengo tanto miedo. Estoy viendo cosas. Estoy oyendo cosas. No sé quién soy. Lengua afuera. La creí paralizada. El arrugamiento gradual de mi mente. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde paro? ¿Cómo empiezo? Ya que pienso seguir. ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? Una etiqueta de dolor acuchilla mis pulmones. Una etiqueta de muerte estruja mi corazón. Voy a morir. Todavía no. Pero ahí está. Por favor. Una lana. Una vieja. Cada acto es un símbolo cuyo peso me aplasta. Una línea de puntos en la garganta. ¡Cortar aquí! No dejen que esto me mate. Esto me va a matar y me va a aplastar. ¡Y me va a mandar al infierno! Te ruego que me salves de esta locura que me come. Una muerte subintencional. Pensaba que no debía volver a hablar, pero ahora sé que no hay nada más negro que el deseo. A lo mejor me salva. A lo mejor me mata. Un lúgubre silbido que es el grito del corazón al romperse se propaga por la cuenca infernal en la bóveda de mi mente. Una mente de cucarachas. ¡Cesa esta guerra! Mis piernas están vacías. Nada que decir. Y este es el ritmo de la locura. Convertí a los indios. Maté a los estudiantes. Desprecié a las mujeres. Cogí con niños pequeños mientras pedían misericordia. Los campos de exterminio son míos. Todos se fueron de la arquidiócesis por mí. Te voy a succionar los ojos de un chingadazo y mandárselos a tu madre en una caja. Y cuando me muera, voy a reencarnar en tu hijo, pero 50 veces peor y más loco. Voy a hacer de tu vida un infierno viviente. ¡Me niego, me niego, me niego! ¡No me mires! Ya pasó. ¡No me mires! Ya pasó, estoy aquí. Somos anatema, los parias de la razón, porque estoy condenada. Tuve visiones de Dios y esto habrá de suceder, prepararse, porque seréis partidos en pedazos, habrá de suceder. Contempla la luz de la desesperación, el resplandor de la angustia y seréis conducidos a las tinieblas. Si hay estridencia, pues habrá estridencia. Los nombres de los ofensores habrán de ser gritados desde las azoteas. Temed a Dios y a su llamamiento malvado. Tiña en mi piel, hervor en mi corazón. Una manta de cucarachas sobre la que bailamos este infernal sitio. Todo esto habrá de suceder, cada palabra de mi fétido aliento. Recuerda la luz y cree en la luz. Cristo está muerto y los monjes están en éxtasis. Somos los despreciables que declaramos a nuestros líderes y quemamos incienso para alabar a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de Dios. Adelante, razonemos juntos. La cordura se encuentra en el monte, en la casa del Señor, en el horizonte del alma que se desvanece eternamente. La cabeza está enferma, la membrana del corazón rasgada, pisoteado el suelo por el que camina la sabiduría. Abraza hermosas mentiras, la crónica insanidad del cuerdo. Comienza el desgarro. A las 4:48, cuando la cordura me visita, durante una hora y 12 minutos estoy en mis cabales. Cuando se acabe, me habré ido una vez más. Un títere fragmentado, grotesco idiota. Ahora que estoy aquí, puedo verme, pero cuando me encanten los viles espejismos de la felicidad, la idiota magia de este engranaje de hechicería, ya no podré tocar la esencia de mi ser. ¿Por qué no me crees después y no ahora? Recuerda la luz y cree en la luz. Nada importa más. Deja de juzgar por las apariencias y haz un juicio justo. Está bien, te vas a mejorar. Tu incredulidad no cura nada. No me mires. Se abre la escotilla. Luz cruda. Una mesa, 2 sillas y ninguna ventana. Aquí estoy yo y allí mi cuerpo, bailando sobre vidrios. En una época de accidentes donde no hay accidentes, no tienes opción. La opción viene después. Córtame la lengua, arráncame el pelo, amputa mis miembros, pero déjame, mi amor. Hubiera preferido perder las piernas, extirparme los dientes, arrancarme los ojos, antes que perder mi amor. Flashear, parpadear, cortar, quemar, exprimir, presionar, tocar, cortar, flashear, parpadear, madrear, quemar, flotar, parpadear, tocar, parpadear, madrear, parpadear, flashear, quemar, tocar, presionar, exprimir, presionar, golpear, parpadear, flotar, quemar, flashear, parpadear, quemar. Nunca pasará. Tocar, parpadear, madrear, cortar, exprimir, cortar, madrear, cortar, flotar, parpadear, flashear, madrear, exprimir, presionar, flashear, presionar, tocar, parpadear, exprimir, quemar, parpadear, tocar, flashear, tocar, flotar, quemar, presionar, quemar, parpadear, quemar, flashear. Nada es para siempre, excepto la nada. Cortar, exprimir, madrear, quemar, parpadear, tocar, flotar, tocar, parpadear, quemar, madrear, quemar, flashear, tocar, presionar, tocar, exprimir, parpadear, flotar, cortar, quemar, cortar, madrear, cortar, presionar, cortar, flotar, cortar, parpadear, quemar, tocar, víctima, perpetrador, testigo, madrear, quemar, flotar, parpadear, flashear, parpadear, quemar, cortar, exprimir, presionar, tocar, cortar, flashear, parpadear, tocar, parpadear, flashear, quemar, tocar, presionar, parpadear, exprimir, presionar, madrear, flashear, parpadear, quemar, parpadear, falsear. La mañana trae la derrota. Exprimir, cortar, madrear, cortar, flotar, parpadear, flashear, madrear, exprimir, tocar, parpadear, madrear, cortar, presionar, flashear, presionar, tocar, parpadear, exprimir, quemar, parpadear, tocar, flashear, tocar, flotar, quemar, presionar, quemar, flashear, parpadear, cortar. Hermoso dolor que dice que existo. Parpadear, madrear, cortar, tocar, exprimir, presionar, quemar, cortar, presionar, cortar, madrear, parpadear, flashear, presionar, quemar, tocar, parpadear, flotar, flashear, parpadear, tocar, presionar, quemar, cortar, presionar, cortar, madrear, flashear, parpadear, quemar. Y una vida más cuerda mañana. Cien, 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. La cordura se encuentra en el centro de la convulsión. Chamusca la locura. Disecciona el alma. Me conozco. Me veo. Mi vida es presa de una telaraña de razón tejida por un médico para aumentar el número de cuerdos. A las 4:48. Debo dormir. Vine a ti esperando ser curada. Eres mi médico, mi salvador, mi juez omnipotente, mi sacerdote, mi Dios, el cirujano de mi alma. Y yo soy tu prosélito de la cordura. Para lograr metas y ambiciones, para superar obstáculos y alcanzar un estándar alto, poner el dinero en un altar, colocar la estatua de un dios y de pie tocar un tambor para que aumente el poder, para elevar la autoestima mediante el ejercicio del talento, tener velas de color marrón, para superar la oposición, escribir el nombre de la persona que nos molesta en un papel, doblar el papelito y colocarlo en un vaso con agua, colocarlo dentro del refrigerador y dejarlo ahí hasta que deje de ser molestada. Para tener control e influencia sobre los otros, para defender mi espacio psicológico, tener sal de grano, una taza de vinagre, un puñito de bicarbonato de sodio y ruda. Encender una vela al costado en la bañera, al terminar esto sumergirse 3 veces en la bañera y respirar profundamente, pensando en las malas energías que se llevará el agua. Para reivindicar el yo, utilizar esencia de canela. Para recibir atención, para ser vista y escuchada, para excitar, pasmar, fascinar, impresionar, intrigar, divertir, entretener o seducir a los otros, para estar libre de las restricciones sociales, para resistir la coerción y la constricción, conseguir 1 kilogramo de sal de mar, refregarse cada vez al bañarse antes de irse a acostar. Al día siguiente, bañarse bien. Para ser independiente y actuar de acuerdo al deseo, para desafiar la convención, para evitar el dolor, para evitar la vergüenza. ¿Para evitar la vergüenza? Para eliminar la pasada humillación por la acción reanudada, tomar un baño con vinagre y miel 3 veces en 7 días sin tocar la cabeza con tan preciado líquido. Para mantener el respeto a uno mismo, para reprimir el temor, para superar la debilidad, para pertenecer, para ser aceptada, para acercarse y crear un vínculo disfrutable, recíproco con el otro, poner la foto del ser amado y la propia. Una foto más, puntitos, 7 velas de color rosa, fósforos, un alfiler e hilo. Para conversar de manera amistosa, para contar historias, intercambiar sentimientos, ideas, secretos, para comunicarse, conversar, para reír y hacer bromas, para ganarse el afecto de un otro deseado, para adherir y permanecer leal al otro, para disfrutar experiencias sensuales con un otro encendido, escribir el nombre de la persona que quiere atraer en la vela, verter el aceite de esta en almendra, cada día primero de cada mes, para alimentar, ayudar, proteger, reconfortar, consolar, apoyar, asistir o curar, para conformar una relación disfrutable, duradera, cooperativa y recíproca con un otro, con un igual, poner la foto del ser amado y la propia. Una vela de color rojo, fósforos, una aguja e hilo de color rojo. Para ser perdonada, para ser amada, para ser libre. ¿Para ser libre? ¿Has visto lo peor de mí? Sí. Yo no sé nada de ti. No. Pero me gustas. Tú me gustas. Eres mi última esperanza. No necesitas un amigo, tú necesitas un médico. Estás tan equivocado. Pero tienes amigos. Tienes un chingo de amigos. ¿Qué les ofreces tú a tus amigos para que te apoyen tanto? ¿Qué les ofreces tú a tus amigos para que te apoyen tanto? ¿Qué les ofreces? Tenemos una relación profesional. Creo que tenemos una relación buena, pero es profesional. Puedo sentir tu dolor, pero no puedo tener tu vida en mis manos. Vas a estar bien. Eres fuerte. Yo sé que vas a estar bien porque me caes bien. Y no te puede caer bien alguien que no se caiga bien a sí mismo. La gente que me da miedo son los que no me caen bien, porque se odian tanto a sí mismos que no pueden permitir que a ninguno le caiga bien. Pero tú me caes muy bien. Te voy a extrañar y sé que vas a estar bien. La mayoría de mis clientes quiere matarme. Cuando salgo de acá, al final del día me tengo que ir a casa con mi amante y relajarme. Necesito estar con amigos y relajarme. Necesito a mis amigos para estar realmente entera. Odio este trabajo de mierda y necesito que mis amigos sean cuerdos. Lo siento. No es mi culpa. Lo siento, eso fue un error. No es mi culpa. No, no, no es tu culpa. Lo siento. Yo trataba de explicarte. ¡Ya sé! Estoy enojada porque entiendo, no porque no entienda. Engordada, apoyada, amputada. Mi cuerpo se descompensa. Mi cuerpo vuela aparte. Nada que alcanzar, más allá de lo que ya alcancé, de lo que he hecho. Siempre vas a tener un pedazo de mí porque tuviste mi vida en tus manos, esas manos brutales. Esto me terminará. Pensé que todo estaba en silencio hasta que se hizo el silencio. ¿Cómo pudiste inspirar este dolor? Yo nunca he entendido. Se supone que no debo sentir. Como un ave en pleno vuelo en un cielo henchido, mi mente es desgarrada por el relámpago mientras vuela, escapando del trueno. Se abre la escotilla. Luz cruda. Polvo y nada. Nada. No se ve nada. ¿Cómo soy? Una criatura de la negación, de una cámara de tortura a otra. Una infame sucesión de errores sin remisión. Cada paso del camino yo me he caído. La desesperación me impulsa al suicidio, angustia para la que los médicos no encuentran cura, ni ganas de comprender. Espero que nunca comprendas porque me caes bien. Me caes bien, me caes a toda madre. Quieta agua negra, profunda como lo eterno, fría como el cielo. Quieta como mi corazón, cuando tu voz se haya ido me congelaré en el infierno. Por supuesto que te amo, tú salvaste mi vida. Ojalá no lo hubieras hecho. Ojalá me hubieras dejado sola. Una película en blanco y negro de sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Siempre te amé. Incluso cuando te odiaba. ¿Cómo soy? Igualita a mi padre. Oh, no, no, no, no, no, oh, no, oh, no, oh, no. La escotilla se abre. Luz cruda. Empieza el rompimiento. Ya no sé para dónde mirar. Cansada de buscar en la multitud. Telepatía y esperanza. Mirar las estrellas. Predecir el pasado. Y cambiar el mundo con un eclipse de plata. La única cosa que es permanente es la destrucción. Todos vamos a desaparecer. Todos vamos a desaparecer, tratando de dejar una marca más permanente que yo misma. Nunca antes me he matado, así que no busquen antecedentes. Lo que vino antes fue solo el comienzo. Un temor cíclico, que no es la luna, es la tierra. Una revolución. Dios querido, Dios amado, ¿qué debo hacer? Todo lo que sé es nieve y negra desesperación. No queda dónde girar. Un ineficaz espasmo moral, la única alternativa al asesinato. Por favor, no me corten para averiguar cómo he muerto. Yo les voy a decir cómo he muerto. 100 lofepramina, 45 sopiclone, 25 temazepam y 20 meyeril. Todo lo tenía tragado, hendido, colgado. Ya está hecho. Contemplad al eunuco del castrado pensamiento. Cráneo devanado, la captura, el rapto, la ruptura, la sodomización de un alma, una sinfonía. A las 4:48, la hora feliz, cuando la claridad me visita, tibia oscuridad que empapa mis ojos. No conozco pecado. Esta es la enfermedad de volverse grandioso. Esta vital premura por la que me moría, por ser amada. Muero por alguien que le vale madres. Muero por alguien que no tiene la puta idea. Me estás quebrando. ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! Círculo de 10 metros de fracaso. No me mires. Mi resistencia final. Nadie habla. Valídame. Sé testigo de mí. Mírame. Ámame. Mi sumisión final. Mi derrota final. El guajolote todavía baila. El guajolote no va a parar. Creo que piensas en mí de la manera que yo te haría pensar en mí. El punto y aparte. El punto final. Cuida a tu mami ahora. Cuida a tu mami. Cae nieve negra. En la muerte me sostienes. Nunca libre. No tengo deseos de morir. Nunca he tenido un suicidio. Mírame desvanecer. Mírame desvanecer. Mírame. Mírame. Mira. Es a mí a quien nunca conocí, cuyo rostro está pegado por el lado interno de mi mente.